llegó Navidad. Ya llegó Navidad. Una noche especial. Dalo bueno, dalo todo. Ya llegó Navidad. Esta noche una estrella tus deseos cumplirá. Un sentimiento de amor.